parte, la primera es sobre el taller que se dio ayer aquí, con la mayor parte de la gente que estaba presente, y la segunda parte es, voy a presentar mi trabajo de los últimos años. Entonces, bueno, yo creo que lo que podemos hacer es como ir describiendo como el taller en general, lo que pasó, y luego cuando sea necesario vamos mostrando las imágenes que se hicieron ayer. Bueno, el taller es un taller de dibujo, pero no técnicas de dibujo, sino más bien el dibujo como una manera de conocerse, como una manera de como encontrar qué nos concierne, qué nos interesa, pero en qué estamos involucrados además. Y habían varias preguntas planteadas de ese tipo, ¿no? Como qué me concierne o qué me atañe. ¿Qué dibujo? Como a partir de esa idea, ¿qué es útil y qué no es útil en un dibujo? Y esas preguntas se fueron como resolviendo a través de los dibujos que fueron como hechos en colectivo. Es lo que yo había observado en otras ocasiones cuando he trabajado en dibujos colectivos, es que muchas veces como que se rechaza tomar decisiones juntos y más bien se empiezan a hacer como imágenes en automático. No hay tanta reflexión sobre lo que está pasando cuando uno se pone a dibujar con otro, en un mismo papel. Y aquí el planteamiento era como pedirles a ellos que dibujaran, pero que estuvieran discutiendo y haciendo consciente lo que estaba pasando al dibujar, y que también intentaran como llegar a un acuerdo como para trabajar sobre algo en concreto. Entonces yo les propuse, para llegar a ese punto, que fue como la última parte del taller, hacer unos ejercicios que invitan a aprender a través de experiencias concretas. El primer ejercicio fue caminar alrededor del espacio, con la atención como más, un poquito más exacerbada de lo normal, un poquito más atento de lo normal, y que vieran los detalles de por donde iban pasando y percibieran el espacio en general, y sobre todo como el espacio detrás de su cuerpo y abajo de sus pies. Cuando se sintieran como, se dieron cuenta que estaban distraídos, levantan el brazo. Entonces, pues algunos fueron como por ahí caminando y pues aquí pueden ustedes como intervenir y contar qué pasó, porque por ahí vi que varios levantaban el brazo como seguido y otros no tanto. ¿Quién quiere contar un poco la historia? Yo por lo menos me ponía el reto de dirigirme a lugares como estos o estos, que eran como llenos de detalles, a ver si la percepción se me rompía, si la atención, perdón, se me rompía muy fácil, o si podía ser capaz de mantener como la atención centrada. Entonces, digamos, como que, y al escuchar también voces y conversaciones paralelas, como que es más complicado. Claro, porque están implícitos todos los sentidos, como hacer conciencia de que el cuerpo está lleno de agujeros por donde entra la información, como, y también como el elemento del aire que compartimos todos, ¿no? Entonces estamos como continuamente siendo, pues, dialogando sin hablar con otros y con el espacio. Bueno, este fue el primer ejercicio, como para aprender como a prestar atención, que es algo que es básico para saber qué dibujar. Creo que si uno no hace conciencia de que ya hay algo que le interesa y que hay algo ahí, que ya está ahí, que no tiene que buscar, como que es más forzado, como más difícil empezar a hacer una imagen, ¿no? De ser. Y el segundo ejercicio, el segundo y el tercer ejercicio, los propuse a partir de una experiencia que tuve en un taller de buto. ¿Saben qué es danza buto alguno de ustedes? Sí. Pues tomé unas clases de danza buto y estuve como leyendo, investigando, y me di cuenta que el buto tiene principios como filosóficos que son como reflexiones sobre el espacio, sobre el cuerpo, como casi como un canal vacío por donde atraviesan como muchas diferentes energías, y también tienen como una idea como bien particular del sentido de colectividad. En el buto el cuerpo es modificado por el espacio todo el tiempo y por eso se mueve. No reproduce posturas como de danza, sino que si el brazo se levanta es porque el espacio lo modifica como la densidad de donde está ese brazo y hace que se levante o que baje o de diferentes maneras. Entonces me pareció que varios de esos principios podía trasladarlos al dibujo y hacer como una investigación a partir de ellos como para expandir mi idea de que... Y los ejercicios que aprendí son ejercicios como muy, muy sencillos y concretos para experimentar, por ejemplo, lo que significa tener un objetivo, que creo que es parte como del punto inicial de dibujar, como tener, tal vez no un objetivo claro, pero por lo menos unas condiciones como conscientes para generar una imagen. Y el segundo ejercicio sirve para como explorar como una parte misteriosa de uno mismo, que uno no tiene consciente. El primero consiste en sostener un objeto cualquiera. En este caso yo les pedí a ellos que trajeran el objeto que quisieran, que pudieran, la condición era que pudieran ser sostenidos por una sola mano y que caminaran tras él, a la velocidad que quisieran, pero como muy en serio, realmente pensando que ese objeto era como un objetivo que iban a seguir. Y de esa manera como experimentaron lo que es tener como un objetivo con el cuerpo y con la mente, ¿no? Y el ejemplo que les puse fue que el de la mano, ¿no? Que cuando uno puede estar mirando una mano, pero pensando en otra cosa. Entonces el cuerpo y la mente están totalmente separados porque aunque los ojos están mirando la mano, pues la mente está pensando en otra cosa, como una mamá o en algo que quieres comer, ¿no? Y generalmente eso sucede cuando no estamos como muy conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, cuenten un poco como qué pasó con eso, porque creo que varios de ustedes como que tuvieron como experiencias interesantes. ¿Quién quiere contar algo? No sé, yo creo que yo tenía una calaca, entonces pues es como la calaverita y pues tiene una sonrisa, entonces a mí yo creo que estuve como muy desconectada mente y cuerpo todo el tiempo porque sentía como que me sonreía y me llevaba como a pensar en como en historias pues amenas, como, sí, como buenas cosas que me habían pasado, entonces como que sentía que me guiaba por el espacio pero como que estaba muy muy lejos así también de pues como del mismo lugar, pero pues fue claro, porque además hay una diferencia entre caminar simplemente y caminar siguiendo algo. Se siente muy diferente. ¿Qué más quieres? ¿Tú habías tenido también como una experiencia con tu comunidad? Sí, pues yo como una cartuchera que he visto muchas veces, pero al ponerla al frente y a seguirla como que despertó deseo. Entonces realmente deseaba tenerla o seguirla. Entonces era como muy extraño porque a pesar de ser un elemento muy familiar, el hecho de ponerla al frente realmente generaba una... pues como una pasión de tenerlo, aunque lo tenía. Eso fue como interesante, como ese tipo de sensaciones. Y luego el segundo ejercicio que hicimos fue otro como ejercicio tomado de estas clases de buto, con mucho respeto, porque es como una disciplina que yo no domino en absoluto, pero eso sí, esos son diseñados para principiantes, entonces yo pensé que era como buena idea apropiarme. Les di a cada uno un pañuelito y les pedí que al exprimirlo, como bueno, podía hacer muchas veces o una y después tal otra, que imaginaran que estaban exprimiendo como su espíritu o su yo o como quieran llamar. Y allí hubo como diferentes resultados, que creo que es algo que he visto también en otros talleres y yo misma he experimentado. Como que hay gente que siente que eso le libera mucho, porque lo que pasa ahí es justo que hay una conexión entre un acto físico y algo imaginario que se conecta, que es algo que creo que en el dibujo tiene que pasar, como finalmente uno está haciendo algo con el cuerpo que viene como directamente pues, de un imaginario personal. Entonces, cuando eso está conectado, algo pasa, funciona. Pero hubo otros que como que les generó mucha ansiedad, o algunos por ahí se sintieron como liberados, otro chico dijo que no había sentido nada. Entonces, pues, es diverso el resultado, pero por lo menos te sensibiliza, ¿no? Te pone en un canal que no es cotidiano, ¿no? Y ya después se planteó dibujar y pues los resultados están ahí. Así que como son nada más dos, yo creo que podemos como ponerlos acá y verlos. Si quieren se los mostramos. Espacios negativos, pero pues eso ya era más como una decisión compositiva, pues, de propio. personas no se conocían entre sí. Y además no se llevaban bien. Entonces al principio, como que me llamaron para decirme que no se podían poner de acuerdo. Y entonces, pues eso era algo que como planteamos también al principio del taller, hablando sobre como la importancia de cambiar de opinión, que puede ser como, puede ser una virtud, ¿no? Como, y para trabajar en equipo, pues está súper bueno, porque en realidad trabajar como colectivo significa casi siempre cambiar de opinión. ¿No? Uno plantea algo, pero el otro plantea otra cosa, y entonces ahí es como, digamos, en la habilidad de poder alternar como las ideas o cambiar de dirección, se ve luego en el resultado. Y lo que entonces ellas hicieron fue como una especie de cadáver exquisito, doblaron el papel y cada una dibujaba por separado algo en un lado sin que la otra supiera qué, pero después al abrirlo ambas como pudieron ver la sorpresa como para las dos y complementaron como las, unieron como las imágenes que se habían hecho por separado, ¿no? hasta los textos que tuvieron. Como que lo interesante de ellas dos es que tenían como diferentes ideas sobre lo que es ser artista y ser arquitecto. Y una de ellas es arquitecta y la otra artista. Entonces tenían como ideas casi como estereotipos de lo que un arquitecto o un artista hace. Y aquí eso se, como que se dieron la oportunidad de que se rompiera un poco esos prejuicios. Eso fue esto. Eres la única representante. No, tú también vienes. Pues lo pongo aquí ustedes luego. Nosotros éramos cuatro. Tampoco pues nos conocíamos. En el taller hicimos como un ejercicio de espejos donde cada uno se presentaba mirando pues al de al frente, como que él reflejaba una cosa y la otra persona, bueno, que estaba al frente, se presentaba y así. Entonces en esa idea lo que hicimos es como hacer un ejercicio de autorrepresentación donde cada uno hace un retrato de sí mismo y el que estaba al frente o el que decidiéramos le iba a responder el retrato como con percepciones que tenía esa persona. Y al final como que uníamos todas las percepciones y intentábamos como unir todos los dibujos que se habían hecho. Pero eran cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa? No, claro. Entonces, pues, no nos conocíamos, entonces era raro como interactuar, porque pues al no conocernos pues esa barrera de la confianza y esa cosa, entonces ya dividimos todo, entonces todo quedó como al principio quedó todo muy separado, entonces cada quien hizo su retrato como se sentía o como se es, y pues que una persona que no te conoce haga otro dibujo de lo que siente de vos, entonces pues es una cosa, pues es raro, entonces, o sea, hay cosas muy diferentes como en los trazos, como el estilo de dibujar y todas esas cosas, entonces fue pues interesante. Y algo que pasó también es que ellos con el papel tan largo estaban dibujando como separados. Esto es como lo que habíamos estado pensando que queríamos evitar. Y ya después en momentos se veían como más juntos físicamente y eso cambió mucho, como ya algunas partes del dibujo que se ven como más integradas. Sí, igual es que bueno, en el dibujo hubo diferentes cosas porque de nuevo diferentes como etapas. Al principio cada uno estaba como muy separado y como muy introvertido en su propio retrato. Y luego cuando tuvimos que hacer el retrato del otro, pues nos vimos obligados a mirar al otro, pues como a cuestionar con esa persona. Y luego vimos ese problema de que estamos todos muy separados y nos juntamos como en este pedazo. Porque, bueno, el retrato más abstracto fue este, el autorretrato más abstracto fue este. Y lo que nos respondió Leonardo fue una ciudad como muy, muy cuadriculada, como muy rígida. A esto abstracto, entonces lo que pensamos fue como intentar difuminar esto cuadriculado a una cosa muy muy abstracta y también como que estábamos intentando jugar con el espacio porque eso estaba colgado, pensamos como una estrella, sí, estaba que plegado, se veía como tridimensional, ya que pues, el papel lo permitía, lo rompía, como unos pliegues para poder hacer una estrella. Y o algo así. No, sí, en general intentamos eso al principio, aunque nos quedó muy dividido todo y muy segmentado, pues al final le intentamos unir todo mejor. Y al principio, cuando cada quien empezó a dibujar lo suyo, pues no teníamos ni idea de qué estaba haciendo el otro. Y pues fue curioso que tres personas hiciéramos los ojos en espiral sin tener idea de qué estaba haciendo el otro, sin tener idea de quiénes eran o de cómo eran. Y hacer tres personas los mismos ojos en espiral fue raro, pero fue muy bacán. Sí, y también hubo como relaciones al final, donde que será como el autorretrato, y la persona que me respondió como que hizo un desnudo, y acá hubo como un respiro. Entonces fue como interesante esas relaciones que se dieron ahí. Fue chévere. Ya, yo creo que lo único que nos faltó fue manejarnos en el tiempo, porque no se alcanzó a echarle el color ni nada. Quedó como muy bien. Sí, porque quedó muy fácil. Se abrieron una de las cosas que hemos hablado, ¿no? O sea, que uno tiene como ciertos recursos, y cuanto más consciente sea de esos recursos, como que es más probable que lo suceda. Y el tiempo es un recurso. Entonces ellos sabían que tenían como una hora y media para hacer eso. Y pues, más bien como que el plan quedó como muy grande, como una ambición muy grande para un tiempo mejor. Pero bueno, estuvo bien. Interesante presentar. A ver, creo que no vino nadie de este, ¿sí? ¿Vino alguien de este dibujo? No. Bueno, les puedo contar un poco de ese, pero en este lo que estaban diciendo era que como no se podían poner de acuerdo, entonces escribieron como varias palabras, hicieron una rifa, como, y al azar escogieron esas palabras, y cada quien empezó a hacer como un dibujo de esa palabra, a partir de esa palabra. Lo que estuvo interesante de lo que dijeron ellos, creo que fue que a partir de no tener expectativas estéticas, como que sí sentían que era una imagen muy rara. O sea, de hecho creo que varios pasó como que tenían una sensación de que lo que habían, de que el resultado de lo que habían hecho no les gustaba, como que se sentían como incómodos. Pero creo que eso pues es sano hasta cierto punto. No es que se tenga que todo el tiempo sentir uno incómodo con el resultado, pero pues como lo importante sí ha sido como la experiencia y tratar de ponerse de acuerdo en algo, que eso es como muy difícil en general. Y aquí una de las chicas también decía que ella creía que no estaba como contenta con el resultado porque no había habido una intención clara, porque más bien habían como habido una dispersión de ideas, ¿no?, al principio. Pero bueno, pues ahí divergían en la opinión. Y el otro es el de usted, que faltó este chico. Este dibujo, pues, éramos un grupo de tres, ella y yo pues nos conocíamos de hace bastante tiempo ya. El otro compañero pues nunca lo hemos visto, no lo hemos tratado tampoco. Entonces llegamos a un acuerdo de partir desde un mismo punto, o sea, de los tres dibujantes del centro, y irnos expandiendo hacia los bordes. Entonces ahí empezamos a notar algo, que es que cada uno pues seguía y dibujaba su espacio. Por ejemplo, yo con ella llegamos al punto de que dibujamos prácticamente juntos, mientras tanto el otro compañero se veía como apartado de nosotros. Entonces era como tratando nosotros de respetar su espacio, que pues obviamente no lo conocemos, como para no tratar de seguir pues con lo que él estaba haciendo, entenderlo, el significado. Él llegó a tal punto de que no, estaba estancado, no sabía qué hacer, y pues decidió dibujarme a mí en la posición en que yo estaba. De hecho partió desde el concepto de dibujar lo primero que yo empecé, que es donde inició todo el dibujo. Decimos que empezó de esta parte los bosquejos. Y pues nosotros no habíamos caído en cuenta de eso hasta que lo discutimos, porque, o sea, realmente lo hacíamos como si nos dibujábamos y no habíamos caído en cuenta de eso. Entonces ya como al discutir y analizar por qué estaba quedando así, entonces tomamos en cuenta que nosotros dos estábamos muy ligados en el mismo concepto de dibujo, y no lo habíamos como integrado a él en el trabajo. Él estaba más aparte. Ya cuando lo discutimos, ya como empezamos como a caer en cuenta que, o sea, había que interactuar más con él. Entonces ya nos empezamos a meter con el dibujo más, ya metimos color, pues así ya está más haciendo más resultados. Claro, porque, o sea, también el acuerdo era no hablar, o sea, que dibujáramos sin decir nada. Entonces, pues no fueron discutidos acerca de lo que estábamos haciendo, que cuál era nuestra intención. Entonces empezó a notar, pues sí, ya lo que es el dibujo en particular. O sea, obviamente hay varios estilos diferentes. ¿Pensabas de adentro o de fuera? Todo empezó de adentro. Entonces llegó un punto de que llegó a expandirse tanto, tío, y hizo toda esa parte. Una propuesta era que en medio del proceso hubiera una discusión, como una recapitulación de lo que había pasado. Eso también, no sé si siempre se da, pero como que normalmente uno se deja llevar y luego ese resultado, ya sobre el resultado discutes y, o comentas, ¿no?, qué pasó. Pero como en medio del proceso, pues puede resultar a veces un poco forzado, pero en este caso creo que fue interesante, porque sí cambió, bueno, yo lo vi cuando, antes de que discutieran y después, sí cambió bastante el rumbo del dibujo, por el hecho de tomar conciencia de ciertos puntos que se estaban como bloqueando. Sí. Y bueno, pero también la versión de este otro chico es como un poco distinta a la que tú dijiste, o sea, tiene otra perspectiva de la experiencia. Pues era más, algo más personal. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más o comentar, como pues aprovechar de que estamos también casi todos, comentar algo sobre el taller, o si tienen ustedes como alguna pregunta, los que no estuvieron en el taller. ¿Ustedes decidieron de no hablar o era una regla? Era una regla. No, sí, un acuerdo. Pero de ellos. De ellos. Sí. Sí, es que digamos que habían puntos de partida consensuados, ¿no? O sea, yo les sugerí. Porque que al principio habíamos tenido otro acuerdo que no había funcionado, y era que eran como 15 segundos y cada uno empezaba a dibujar. Y apenas acaban los 15 segundos, seguía la otra persona a intervenir en el dibujo. Pero no funcionó así en el plasma. Y no, pues, no. De hecho, o sea, no había una forma, o sea, si que no nosotros partieran. Para... Pero por si sí se alcanza a notar como cierta figura femenina. Claro, pero no duró mucho sí, no, tiempo. No, okay. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta sobre el taller? Bueno, pues entonces pasamos a... Sí, podemos pasar a que les muestre un poco como lo que yo he hecho en los últimos años. Sí. En orden, muchas veces como que hago todo como cronológicamente, pero aquí estaba todo como en desorden. Bueno, por si alguien no sabe, yo nací en Perú, viví allí hasta los 21 años, estudié allí artes visuales en la Universidad Católica de Perú. Estudié como 4 años y medio. También como que di vueltas por la universidad estudiando otros cursos que pude. Y luego me fui porque encontraba que ya había sido suficiente como de estudiar ahí. La facultad no estaba funcionando muy bien. Y pues intenté hacer algo al respecto y consideré que había como hecho ya lo suficiente y quería seguir estudiando. Así que viajé a México por muchas razones. Entre ellas que ya conocía gente allá y que me interesaba pues estar en un entorno en Latinoamérica y en un lugar como donde hubiera mucho movimiento cultural, más que la escuela fuera una maravilla de escuela. Así que llegué a México y estudié allá, y allá sí terminé como toda la carrera. y fueron 5 años de estudio y después me quedé ahí a vivir porque pues surgieron muchas, como muchas oportunidades de trabajo y de todo tipo. Esto que les voy a mostrar para empezar, creo que es un trabajo que a mí me gusta mucho mostrar porque sí describe como bien mis intereses de los últimos años. En mi trabajo en general ha sido súper importante el dibujo, casi de toda la vida, yo creería. En Perú cuando estudiaba intenté pues, estudiar pintura y me di cuenta que mi ritmo como personal no coincidía con lo que uno requería como esperar para pintar. Y el dibujo me daba como inmediatez y como es una manera de pensar como muy clara para mí, al menos. Este trabajo incluye como en todas estas plataformas dibujo, pero el dibujo en muchos casos ha sido como una etapa posterior a una experiencia personal que yo busco tener. Y en este caso, este es el resultado de unas reuniones que hago con amigos y familiares para discutir sobre temas que considero que nos involucran, que nos atañen. Y les pedí que conversáramos sobre nuestra educación, como qué habíamos considerado que era nuestra educación, así como muy abiertamente. Y pues creo que es un tema que entusiasmó a la mayoría porque tenían de pronto como muchas cosas que contar al respecto. La idea, digamos, después de hacer las conversaciones, de grabarlas en audio, de analizarlas, de como elegir fragmentos que me parecen particulares, ¿no?, que definen como la visión de cada quien, es lograr que todas estas diferentes perspectivas sobre el tema convivan en un espacio recorrible, en donde uno puede como estar inmerso y que pierdan como su jerarquía, ¿no?, que uno no sepa de quién es qué. Entonces, transcribo algunas de las cosas que dicen en estos dibujos que realmente hago como ya habiendo tenido esa experiencia de conversar en una etapa como mucho más intuitiva. O sea, no pienso tanto como en describir exactamente toda la información, sino simplemente confío en que ya estoy involucradísima en el tema porque ya conversé muchísimas horas, como que ya me enteré de muchas historias y hay historias además como sorprendentes para mí. Y entonces simplemente como dibujo lo que considero que puede como pues hacerle bien a esas frases. Por ejemplo, aquí, en este caso, como casi todo lo que dibujé estaba conectado como de manera orgánica, como si fuera un gran paisaje. Por ejemplo, aquí alguien dice: uno piensa al principio que todo el mundo es como tú, es muy fuerte, cuesta mucho, porque sientes culpa. Claro que sientes culpa de que tus padres tengan dinero. No, esa es la experiencia de una persona con respecto a su ambiente educativo, su experiencia educativa. Bueno, además hubo gente que habló de la institución, ¿no?, que habló de su educación en una institución, hubo gente que habló de su experiencia autodidacta, otros hablaron de sus viajes, otros hablaron de sus papás, ¿no?, de cómo fueron educados por su propia familia. Y también, bueno, yo pensaba como mucho en contener estas frases en como esta especie de como cofres, porque sentía que era como si hubiera yo encontrado como pequeñas joyas en ruinas, ¿no?, como en un espacio en ruinas. Se podía uno meter ahí. De hecho, estaba diseñado esto como se ve en la primera imagen, como en el boceto, como que en esta parte había una puerta y en esta parte había otra puerta. Entonces uno para pasar al fondo tenía que a fuerza meterse abajo de esa estructura. Y era así como en un momento la gente estaba como rodeada totalmente de estos dibujos. Es algo que me interesa, como relacionar el dibujo con el cuerpo de manera directa, ¿no? Y que no sea algo que está como aislado frente a uno, ¿no? Como si estuviera intentando estar neutralizado por un marco o por simplemente el hecho de mover el dibujo de horizontal a vertical. En esa misma exposición, en el segundo piso de esa galería, que es una galería con la que colaboro en Lima, hice esta especie de juego que llamé la mesa de Bretón, porque por una anécdota que me contó un amigo sobre Bretón, que cuando estuve en México mandó a hacer una silla o una mesa, es algo que no tengo claro porque es como un mito, y dibujó ese mueble en perspectiva en un papel y se lo dio al carpintero, y el carpintero lo hizo exactamente en perspectiva pero como en la realidad, es decir, hizo una parte más corta y unas patitas más cortas que otra. Entonces, como este es el diseño de una mesa triangular, que parece como estar en una perspectiva como fugada, ¿no? Entonces me pareció como que era un bonito título para este juego. Está dividida en 7 partes y en cada parte hay una pregunta que las personas que se sientan a responder, como a conversar sobre ello. Algunas de esas preguntas fueron tomadas de un cuestionario que hizo un artista que se llama Paul Tech. Es un cuestionario hermosísimo. Entonces, las preguntas además van cambiando como de temas como muy generales a temas más íntimos. Y de hecho la pregunta como más íntima que podría ser, ¿qué piensas de mí? Es decir, ¿qué piensas de la persona que tienes enfrente? Estaba en la parte en donde las personas quedan más cerca unas de otras. Y lo que les pedía a las personas es que escribieran lo que el otro respondía a esa pregunta en la mesa. Y finalmente la mesa quedó, bueno, ahí está sin escribir, y quedó totalmente escrita. Fue bonito porque al principio no había nadie ahí sentado y de repente pues mucha gente empezó a sentarse y se volvió como esto, ¿no? Gente que no se conocía entre sí, discutiendo sobre temas como la muerte o la abstracción, preguntas así. Y las respuestas también son interesantes, ¿no? No sé si por ahí se ven, pero ¿qué es un país? Pues bueno, es una pregunta como que a mucha gente en Perú le interesa saber, le gustaría saber responder. Este es otro trabajo que hice también a partir de historias. Aquí le pedí a como más o menos 60 personas que escribieran un texto acerca de una experiencia en colectividad. O sea, cualquier tipo de experiencia que recordaran que hubieran experimentado en colectividad. Y las historias que recibí fueron, o sea, realmente así increíbles. Como hubo muchas sorpresas en ese proyecto porque había gente que yo conocía pero no conocía tan bien y de repente me contaban unas cosas tremendas que de verdad no podía creer que habían vivido. Entonces, de cada historia hice 1 o 5 o 4 dibujos, o dependiendo de la historia, había historias que daban para mucho. Y luego pues coloqué todos estos dibujos como si fueran como pequeños objetos en esta mesa, formando un paisaje de relaciones entre esas historias, ¿no? Pero se podían como, bueno, yo los moví como varias veces, como creando como diferentes relaciones entre ellos. Y sin colocar los textos, porque de hecho me parecía que ya las imágenes por sí solas como que podían hacerle a uno imaginar como situaciones, pues tu propia historia acerca de uno. Y son dibujos chiquitísimos, como un poco por el hecho de querer contener como algo de ese peso en un espacio mínimo, para relacionarme con eso de una manera como íntima, ¿no? Y encontrarme un poco, ubicarme en ese mapa de situaciones, porque muchas de esas personas, más bien todas, eran personas que yo conozco. Entonces eso como que multiplicó mi realidad, en realidad, mi idea de lo que yo, de mi entorno, ¿no? Como que la hizo más profunda y me involucró con esas personas en situaciones que habíamos vivido también juntos, ¿no? Como, o sea, en Perú pues tuvimos como muchos años de terrorismo y yo crecí en ese entorno y muchos de mis amigos hablaron de esos temas, ¿no? Como que fue casi inevitable. O sea, es como, por ejemplo, esa historia es de una mujer que vivió en el sur de Perú, en un pueblito en donde hasta como los 70 no tenían luz eléctrica. Y ese es el día que prendieron por primera vez las luces en la plaza. Y todos los niños pues se celebraron, pero después ya no podían jugar a las escondidas porque ya no había oscuridad para esconderse. Y es un texto muy breve, muy bonito, muy bien. Es así como... Y bueno, ese proyecto se presentó en una exposición en donde también hice este mural, como pensando en el proceso como de una experiencia colectiva, que es, y pensaba yo que era interesante pensar en caer junto a alguien más, que es como una experiencia como cercana a la muerte, pero también que es a la vez muy como introspectiva. O sea, dependes de estar agarrado del otro, pero de vez estás como conectado contigo mismo. Así que hice a estas personas como en caída libre. Y esta es otra exposición que fue como una primera etapa de lo que les mostré primero, con las mismas historias, pero como realmente había tanto material como de esas conversaciones, dio para otra instalación más. Entonces, parece una serpiente, ¿no? ¿Cómo? Parece una culebra. Pues sí. Sí. Pues la idea es que no hubiera, o sea, que los dibujos pudieran verse desde diferentes lados, desde adentro, desde afuera, ¿no? De cabeza, y como multiplicar como las posibilidades del dibujo así, ¿no? Y el recorrido pues era totalmente como quien, como la persona que entrara quisiera hacer, ¿no? De hecho era interesante como ver el comportamiento de la gente en ese espacio, porque invitamos a varios grupos de escuelas, ¿no? Y cuanto más chiquitos entraban y realmente se iban por donde querían, pero la gente como ya más grande, si los primeros entraban de una manera, como que todos entraban de la misma manera, como empezaban por el lado izquierdo, o si a los primeros se les ocurría empezar por el derecho, entonces empezaban por el derecho, ya. Y tienen igual como estos comentarios de las personas que conversaron conmigo, como este que dice, aprender es cosa seria, se logra o no se logra, es algo concreto. Aprender algo es aprender eso. O sea, a mí me parecieron como que se encuentran cosas increíbles cuando uno conversa con alguien, solo que es como que la conversación luego se pierde, ¿no? Muchas veces, como, o sea, hay muchas ideas como interesantes en conversar con alguien. Y bueno, la idea era que estos espacios, como la organicidad de la madera, invitara a uno como meterse en esos huecos, y eso lo comprendieron como muy bien los niños, porque realmente ellos sí se metieron en los espacios que pudieron. Y tocaron la madera y estuvieron como jugando ahí con que se movía un poco, que estaba colgando totalmente. Y este es un proyecto como mucho más antiguo, como de los primeros que hice cuando todavía estaba en la escuela, donde iniciaba como mi interés en como conectar, o sea, que el espectador tuviera la oportunidad de crear como sus propias historias a partir de personajes que me entraba ahí, como de relaciones entre ellos. Digamos, era como enfrentar a un público a otro público. Entonces, había una banca delante de este mural y la gente se sentaba como a conversar qué cosa podría estarle diciendo un personaje a otro, ¿no? Y a crear como sus propios historias. Y eran estos otros personajes. Y bueno, yendo hacia atrás, esta es como mi primer individual, que realmente es bien loco porque comencé con las mismas historias que usé para hacer los dibujos chiquititos. Solo que en este punto yo todavía como que no sabía bien cómo iba a utilizar todo ese material. Entonces tenía como todos los textos y me dieron como la oportunidad de exponer en este espacio que es así gigantesco, o sea, tiene como 35 metros de largo. Así que como que lo que quise hacer fue, bueno, tengo las imágenes y tengo las historias y puedo hacer las imágenes. No entiendo bien todavía qué podría hacer, pero mi objetivo fue como lograr trabajar en ese espacio tan grande, como que lograr abarcarlo, trabajando en conjunto con otras personas. Entonces cité como a muchos amigos y estuvimos como intentando ponernos de acuerdo de cómo íbamos a hacer todos estos murales y cómo íbamos a levantar esas figuras, porque son como figuras de cartón gigantes. Entonces la exposición se transformó en eso, como en lograr como colectivamente abarcar ese espacio. Y esto es como, son imágenes del libro que pueden consultar aquí, que es como otra vertiente de mi trabajo, que en realidad parte como creo que del mismo ánimo, que es como, pues, encontrar un espacio de diálogo franco con alguien, ¿no? Es, creo que básicamente como lo que me interesa en mi vida en general, como poder tener ese espacio de libertad de como de expresión con otra persona de manera íntima. O sea, creo mucho como que reforzar esos lazos es como un poder social. Me parece que ahí está como para mí personalmente como el, como como el asunto. Entonces, en este proyectito lo que hice fue pedirle a personas que me contaran sus sueños y como que descubrí, o me voy dando cuenta que luego la onda está como en descubrir qué temas, al ponerlo sobre la mesa, despierta como interés en otra persona. Como que hay ciertas preguntas que uno le hace a otro y la otra persona no puede parar de hablar. Y los sueños se suman, de hecho, al menos me ha pasado que con la gente con la que he hablado, cuando les pregunto si han soñado algo, no me cuentan uno, sino como 10 sueños, y encuentran como una fascinación en compartir eso que tal vez en otro espacio no tienen como posibilidad de compartir. Este es el sueño de uno de los sueños que hay en este libro, que es un sueño de mi mamá, y este es un sueño de otro amigo, con el que viví muchos años, uno de mis mejores amigos. Y la idea de los sueños pues es un poco como que en realidad el sueño no es una historia en sí, ¿no? O sea, no tiene principio ni fin, es como si fuera más bien un campo de ruinas en donde, digamos, yo a través de la relación secuencial de las imágenes voy como intentando aglutinar esos pedazos de memoria que están ahí regados, ¿no? Pero también lo que me interesa es que al contar los sueños la gente inventa mucho, entonces hay como una creatividad ahí como interesante, un afán por lograr que algo que no es una historia sea una historia. Y el cómic, al ser así como muy fragmentario, me parece que es como ideal para eso. Luego de lo que les mostré antes de las instalaciones, surgió esta publicación que la quería compartir porque, no sé si, bueno, algunos de ustedes aquí conocen a Miguel López. Miguel tiene este proyecto que son como publicaciones, cuadernillos chiquitos sobre artistas. Entonces intentamos convertir en publicación lo que pasó con las instalaciones que les mostré, estas plataformas de madera y las conversaciones sobre la educación. Y salió de esto. Estos son como lo de la derecha, perdón, lo de la izquierda, son como fragmentos que yo seleccioné de las conversaciones que tuve con las personas acerca de su educación. Y ya todo el resto del libro son solo imágenes de que escaneé, bueno, más bien fotografié y cambié un poco en Photoshop como para adaptarlas a este formato, ¿no? Pero son las que están como hechas sobre madera. Son todas estas. Que eso será, todavía no se publica, pero de acá. Esto es un proyecto reciente, lo hice hace como 3-4 meses, en un espacio que se llama Sala de Arte Público Siqueiro, que está en la Ciudad de México. A este espacio generalmente invitan artistas a trabajar en diálogo con la obra de Siqueiros, que es este muralista mexicano, ¿no? Entonces, pues yo estuve como intentando conocer cómo funcionaba el espacio primero, así que decidí hacer como una investigación como unos 4 meses antes en el archivo de Siqueiros, que es súper interesante y está abierto al público, pero que está olvidado, que como que casi nadie lo consulta, más bien mucha gente no sabe que existe. Entonces, bueno, estuve ahí como yendo semanalmente a consultar el archivo y de paso pues aprovechar de conocer la dinámica de esa institución. Y me di cuenta pues de varias cosas, como que la institución estaba dividida como entre la gente más o menos relativamente nueva que entró a trabajar planteando como una línea como contemporánea y la gente que trabaja para el Instituto Nacional de Bellas Artes, que son como burócratas. Entonces era como interesante que no estuvieran como unidos. Bueno, y hay otro tercer grupo que es bastante grande, que son los guardianes de la Sala de Público Siqueiro, que de hecho son los que dan la cara de la institución, porque cuando la gente llega, ellos son los que presentan las exposiciones a las personas. Es decir, si hay alguna duda o algo, ellos más o menos se involucran y hablan sobre lo que está presentándose ahí. Entonces, bueno, me di cuenta que no iba nadie, que iba muy poca gente. Entonces, un poquito como una crítica de la institución misma, pues quise hacer una actividad interactiva, y como ven aquí, pues están como estos murales, bueno, esto es un boceto, estos murales que parten de la investigación en el archivo. Algunas imágenes son como alteraciones de imágenes que usó Siqueiros para hacer sus murales. Y digamos que hay un cruce entre esta investigación y una serie de conversaciones que propuse amigos y familiares sobre como ideas que encontré en los textos escritos por Siqueiros, que son textos como bien interesantes para leer. Porque porque contiene pues estas ideas como, como bastante verticales de lo que el arte debía ser, ¿no? Que hoy en día pues no son vigentes, ¿no? Al menos en el contexto de la Ciudad de México yo creería que no. Y fue muy, fue interesante como conversar con mis amigos sobre estos conceptos que yo propuse como de mi subjetividad. O sea, dije, bueno, por ejemplo, uno de ellos puede ser solidez. O sea, como buscando como casi conceptos como muy genéricos o abstractos, este, que describieran no solo la, la ideología de Siqueiro, sino también como las formas que él usaba. Pero a la vez, este, acompañándolo de conceptos contrarios, como para ver como qué pasaba al hablar de conceptos contrarios. Y entonces de solidez surgió ligereza, y de fluidez restricción, y de concentración, este, dispersión. Y así se discutió sobre eso, y de todas esas conversaciones, este, obtuve como mucha información que crucé con las imágenes del archivo, y de ahí salieron estas imágenes, que estaban así como aisladas, un poco pensando en que el espectador pudiera hacer relaciones libres entre, entre las imágenes que estaban una enfrente de otra o una al lado de otra, ¿no? Un poco como en diálogo con lo que Siqueiros hacía, pero también como un poco una... como una especie de crítica, ¿sí? porque Siqueiros no dejaba un solo resquicio de espacio en blanco, y creo que eso era como parte de su, como de su verticalidad, ¿no? De decir, esta es la imagen y uno no tiene como por dónde llenar como con su propia imaginación lo que está bien, sino que hay algo que leer, ¿no? Y aquí no, como que las imágenes intenté que estuvieran como un poco ambiguas y que fueran como contenedores de ideas de los espectadores. Entonces, bueno, estas son algunas de las imágenes del archivo que les hablé. Son, esto es un boceto, ¿no? De Siqueiros, esas son fotos que él tomaba como para después hacer sus murales. Fotos que también tenía por ahí. Estos son extractos de las conversaciones que tuvimos. Y estos son algunos dibujos como que estuvieron ahí en la pared proyectados, bueno, que los proyectamos y luego los dibujamos. Y lo que les comentaba de como un poco la crítica a la institución fue, al menos desde, desde mi experiencia, que en realidad no tengo mucha haciendo como una actividad interactiva, fue hacer como unos cuadernitos que cada uno tenía una imagen del que componía el mural. Entonces esos cuadernos estaban, se podían, las imágenes se podían arrancar y había una mesita que servía también como de buzón. Entonces la gente arrancaba las imágenes y les pedíamos que si podían escribir algo que fuera como totalmente libre, que vieran en cada imagen en particular. Este, y estas son algunas de las cosas que escribieron. Bueno, además, y si, bueno, yo les propuse que hiciéramos como una agenda de visitas súper como fuerte, ¿no? Entonces se hicieron como 3 visitas a la semana, o sea, y la exposición duró como 3 meses, pero luego nos dimos cuenta que era muy difícil invitar niños a la sala, o sea, como que por lo menos hubo como una revisión de qué estaba pasando con respecto al público, pero el público aumentó muchísimo, o sea, pues creo que fue sano, y de hecho los de los primeros que hicieron una visita con nosotros, porque yo fui todas las semanas a recibir a las personas, fueron los guardianes. Y ellos estaban como ya recontra involucrados, porque como ya había vivido tanto, como que siempre tenían curiosidad y me preguntaban como de qué se trataba la exposición, entonces realmente estaban como, ellos ayudaron mucho a que esto funcionara. Ellos ayudaron muchísimo. Porque cuando llegaba la gente y yo no estaba, pues ellos iban y conversaban y les contaban de esta actividad, y entonces como que se hizo una dinámica, digamos, del personal de la de esa institución. Y todo ese material, bueno, son como 1000 más o menos de estos papelitos. Este, todavía no sabe bien qué hacer con ellos. Porque es súper interesante, pero como que lo estamos viendo y no sabemos como si de verdad se puede como hacer alguna reflexión sobre eso. Entonces estoy como preguntándole a académicos que han hecho como investigación de público si ellos podrían como opinar algo al respecto y de repente escribir algún texto y ver qué pasa con todo ese material, que me parece como interesante para revisar como esa parte de la circulación del arte, pues que está como muchas veces dejado a un lado. Esto es otro proyecto chiquito que hice en una escuela en Alemania. La idea, bueno, ahí se ve, es como la imagen de la exposición. Es este disco. Esta exposición, bueno, me invitaron, me dijeron que no había ningún tema como sobre el cual íbamos a tratar y que más bien como que pensara de repente como en la condición de haber llegado y que trabajara ahí mismo con, produciendo la obra en ese mismo espacio con los demás, ¿no? Entonces llegamos con anticipación y estuvimos como viendo qué hacer y me di cuenta que tenía como que tenía curiosidad sobre pensar en ser extranjero y llegar a otro lugar, pero no quería como que caer en el lugar común de pensar como, bueno, yo tengo una manera de pensar y tú tienes otra o algo así. Entonces pensé como en algo como más futurista y universal. Y por eso está como esta obra, que parece como un poco como si fuera un observatorio, ¿no? Un lugar desde donde puedes subir y acceder a una realidad de otra manera. Entonces las personas que subían esta escalerita, así como ella, podían leer este texto, que en este caso estuvo en alemán porque la mayor parte de las personas que visitaron la exposición sabían hablar alemán, y describe desde el centro hacia afuera lugares, cosas y situaciones que están como desde muy distantes hasta muy cercanas a la persona que se encuentra ahí parada. Pero el yo, que sería la primera palabra, está en la parte de afuera. Y la situación más lejana, que en este caso yo definí con la palabra algo, está muy chiquita y cercana a la persona que está al centro, ¿no? Entonces había, uno, digamos, como estaba además diseñado por ese espacio, entonces la persona leía y decía yo, el aire que respiro, o el aire que inhalo, el aire que exhalo, las paredes blancas, las ventanas, las diferencias entre las ventanas de la sala, la sombra de mi sombra, ¿no? De un color determinado, hasta cosas como ya que yo me imaginé con libertad y que también entre todos los que participaron en la exposición empezamos a colocar, como fábricas de grúas, ancianos muriendo en islas, había de todo, nombres de planetas que nos inventamos, como, bueno, galaxias lejanas y así, ¿no? Todo lo desconocido. Y esto, bueno, es mucho, pero esto decidí incluirlo porque ha sido una experiencia como inigualable para mí. Tuve oportunidad de ir a Japón por un apoyo como del Estado mexicano, a trabajar con este señor que se llama Chikara Matsumoto. Y pues quería como compartirles un poco, aunque sea como, ideal sería que pudiéramos ver sus animaciones. Es una persona que hace animación de una manera como súper rudimentaria. Como están viendo aquí, o sea, él dibuja así en papeles y luego va tomando fotos y eso lo edita, los coloca simplemente todas las fotos juntas y aparecen como, aparece el movimiento, ¿no? Entonces yo fui a trabajar con él porque estaba participando en una exposición muy chiquita que viajó a Japón y había la oportunidad de hacer una actividad paralela y pues conseguí como el contacto de él para poder como hacer un trabajo en colaboración. Entonces fue interesante porque de hecho a mí me interesa como mucho el diálogo, entonces no compartíamos un idioma en común y de hecho eso me pareció como el punto más fuerte de, como sobre el que podíamos trabajar, ¿no? Que era que no hablábamos un idioma en común, por lo menos en el lenguaje hablado, pero sí compartíamos la capacidad de comunicarnos a través de imágenes. Entonces así fue como hicimos toda una conversación, o sea, realmente hemos conversado, no sé cómo, como de un montón de temas y finalmente pues concluimos en hacer esta imagen que ahora voy a convertir como en una pequeña publicación con la experiencia y nuestras opiniones como en japonés y en español, ¿no? Que ahora recién me estoy enterando bien qué opino porque he traducido un texto que escribe él en japonés y ya al traducirlo como que ya sé qué opina de la experiencia. Esto es reciente, esto tiene como menos de 2 meses. Es una instalación que hice en respuesta a una propuesta de un jurado. Él nos preguntó, nos propuso trabajar sobre conciencia histórica, y pues yo revisando, tengo una lista como de cosas que quiero hacer así en la vida en general. Entonces yo tenía ahí mi lista, o sea, como dije, bueno, como yo no trabajo en esa línea, como, o sea, sí indirectamente, pero no, pues no sé, yo no haría un trabajo sobre eso así ahora, ¿no? Entonces busqué mi lista y encontré que tenía como interés en trabajar con niños. Y pensé como, bueno, conciencia histórica y niños, como que creo que tiene relación, ¿no? Como que es algo en formación, es algo en construcción, en cambio, es frágil, como que tiene un montón de conexiones con esas primeras etapas de la vida. Pero me pareció que hacerla para niños pues era como excluir a los adultos. Entonces decidí hacer esto pues para todo, para el público en general, que son como formas que podrían como una vez juntas, como comunicar como una especie de patrones históricos, como no sé, por ahí hay arcos y figuras como de soldados, y como que se empieza como a visualizar un panorama como histórico de patrones, pero que a la vez esos patrones se deshacen por completo, porque cuando las fichas se separan, pues uno solo encuentra abstracción. Entonces la gente podía manipularlas. Habían como diferentes materiales, se podían como engranar de diferentes maneras, ¿no? Por ahí, bueno, casi todos los días que estuve expuesta llegaron como muchos niños que hicieron lo que quisieron, y estuvo bastante divertido de las formas que propusieron. Y esta es una imagen como de la última exposición que está ahorita montada en Bogotá, que si alguien va puede visitar. Y pues es como de lo último que he hecho, como un poco en la línea de pensar qué pasa en ese espacio de comunicación entre las personas. Y traté como de poner esas imágenes, pero a la vez como dibujar en el espacio, como una manera como de contener el vacío y guiar como un recorrido que vinculara a los mismos visitantes de la exposición, como tanto con las imágenes como entre sí, por estar como luego metidos en espacios virtuales, ¿no? Y hay dibujos como, o sea, es como un gran dibujo tridimensional que a su vez contiene dibujos en sus extremos, como si los dibujos en papel fueran una especie de concentración o resultado de concentración de esos extremos. Y hay algunos videos, estos son como algunos de los dibujos que hay, como el cuerpo como un espacio vacío en forma de cuerpo, como el espacio compartido al respirar, ¿no? Y así como son como pequeños ensayos sobre esa idea como de qué pasa cuando uno está junto a otra persona en un espacio compartiéndolo, ¿no? Y bueno, muchos son como dibujos que se vinculan con partes del cuerpo, entonces por eso están como puestos así. Eso es como la idea tridimensional del dibujo, esto es lo que hablábamos en el taller, como de cómo uno se relaciona muy diferente con un dibujo, si está como en el piso o si está como más cerca de uno, o hay unos, bueno, este y este otro dibujo están como a la altura de los oídos, como frente a un video que muestra a un director de orquesta que mueve las manos, pero no hay música. Solo se ve como el movimiento que hace. Entonces él está como, sí está dirigiendo algo efectivamente. Pero bueno, aquí no tengo el video. Ya creo que esas ya son las últimas. Sí, ahí. Dice acá. Es esto. Eso sería todo lo que puedo contar. Si tienen como preguntas. Quiero preguntar que para ti los dibujos, ¿qué tipo de estatus? ¿Como estatus? ¿Para ver? No, ¿qué posición tienen los dibujos? ¿Son ilustraciones o cómo lo veas? Porque cuando tienes hacia el material, como que estás trabajando, es con historias, ¿no? Uh-huh. Entonces es como historias que se ponen en la... Pero si son solamente ilustraciones de la historia, o son algo diferente? Pues son como, o sea, las historias son una manera como de vincularme con personas. Sí. Entonces el dibujo es como un vestigio de lo que es esa relación para mí. Y a la vez, como son como imágenes súper intuitivas. Entonces yo no, creo que no tengo el mismo proceso que cuando he ilustrado una historia, sino que tengo la experiencia como vivencial de esa relación y después hago la imagen que puede resultar, sí, en algunos casos siendo muy ilustrativa, pero en otros casos no. En otros casos se vuelve como mi subjetividad, pero filtrando esa experiencia, ¿no? Y además los dibujos me sirven como para poder relacionar esas diferentes como perspectivas sobre un tema. Y algunas veces, si esas imágenes resultan siendo como demasiado como voladas, aterrizar con fragmentos de las conversaciones sirve como para terminar de como hacer relaciones como más claras de esas diferentes perspectivas sobre un tema. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues, no sé, digamos, yo he hecho muchos trabajos también desde las mismas historias con otras personas. Hace como semestres aquí un fanzine también de sueños. Y pues, digamos, ahorita tengo muchas ideas de publicaciones independientes desde anécdotas con otras personas. Pero, digamos, cuando hice el trabajo con sueños, me pareció muy difícil como encontrar esos elementos importantes que era, pues, como cómo llevarlos a la ilustración, como qué elementos sacar de la anécdota para llevarlos ya al dibujo. Entonces, pues no sé, como qué consejos al respecto puedes dar, pues, porque siempre me parece muy bonito trabajar desde las anécdotas. Pues muchos de mis trabajos son desde eso, como tal vez trabajar la memoria. Y, yo lo que vi en el caso de los sueños que me tocó hacer, no los escogí, sino que yo les decía, cuénteme algo, y ellos me contaban lo que querían, lo que ellos elegían. Entonces es como que ahí te ves como confrontado a, bueno, y ahora cómo hago para resolver como esta historia, que muchas veces no son como realmente pues narraciones, sino son secuencias de sensaciones. No sé, de repente aparecí tirado en un jardín y tenía sangre en las manos, pero no sabía por qué, y luego estaba caminando como sintiéndome juzgado por alguien que no sé quién es. No, así, o sea, ¿cómo haces? O sea, a mí me parece ese como el reto, y supongo que cada quien pues buscará la manera como de resolverlo. Eso es más bien como, no tanto cómo dibujas eso, sino cómo engranas como las partes. Y creo que también como con toda libertad, ¿no? O sea, finalmente es una invención, no estás queriendo poner el sueño ahí tal cual es, porque eso no existe, como eso es como, pues, sí, la historia no está ahí. O sea, yo siento que más bien como lo que intenté hacer con esas secuencias de imágenes es que todas tuvieran como un tono que fuera como variando un poco, pero que tuviera que conservar un tono la historia, como en el caso del sueño de mi amigo, como un drama, de alguna manera. Y en el caso de mi mamá, decidí que en la parte en donde iba a pasar como lo principal, que era que una ola la quiere matar, pero y ella es el padre porque la mate, pero no la mata, toda esa parte la hice por escrito. O sea, describí tal cual literalmente lo que ella dijo con sus palabras, ¿no? Entonces, son recursos, o sea, digo, y de eso se trata como ese es el reto, pues, no sé. Pueden preguntar lo que quieran. Estaba como curioso sobre el proceso. Si estás como, es un proceso como producir un volumen de trabajo y editar como hasta pocos dibujos, y cómo ves, pues si es así, cómo ves el volumen que no es, que está oculto de la exposición. Como si ves que eso tiene como un rol. ¿Tiene como qué? Como... sí, como cómo podría... O sea, ¿de qué sentido tiene? ¿De qué presencia tiene eso? El volumen oculto, si está produciendo un volumen y seleccionando lo que no está seleccionado, ah, ¿cómo es que eso influye después? O... Claro. Pero si está formulando bien la pregunta. No, quiero entender, o sea, ¿te refieres a que hay como una cantidad de información pues que después quería preguntar se... primero, es como tres partes, ¿no? Ajá. Como que esa, la primera parte de si, si es así, ¿no? Tu proceso. Sí, creo que sí. Sí, como... Sí, pero más bien no tengo control porque, o sea, más bien ha coincidido que con las preguntas que he hecho, como he buscado las conversaciones, sí ha surgido como mucha información, que al menos a mí particularmente me parece relevante, o sea, que podría usar y usar y así. Pero por supuesto luego para hacer como algo con eso, como algo ya más específico, sí tengo que dejar de lado mucha información que me parece interesante, pero que no puedo como abarcar tanto. Entonces pienso que siempre pues habrá salida en otro futuro como proyecto. Pero tienes como un archivo o algo así, como cómo sí. Incluye después todo. O sea, tengo por ejemplo todos los audios de conversaciones de horas, wow. De horas. Y luego sí, o sea, sí. Cuando los transcribo a veces me da flojera, como que digo ya, o sea, grabé todo, porque yo no empiezo a grabar como en el momento en que vamos a hablar del tema. O sea, yo pongo la grabadora y nos sentamos a hablar y hay unas cosas grabadas ahí que de verdad nadie debe saber, porque son como cosas de amigos, ¿no? Y después poco a poco ya se va entrando el tema. Entonces no, pues no transcribiría todo, sino como que solo las partes que me parece que ya abarcan lo que sí estamos como queriendo tratar. Y de eso, realmente como de una manera súper subjetiva, agarro lo que me parece como particular, más que lo que me parezca de muy interesante o no muy interesante, sino como lo que me parece particular de esa persona, ¿no? Y las personas luego son muy diferentes entre sí, o sea, de edades, de diferentes países. Entonces pues se va haciendo cada vez menor la cantidad de información, y un poco el dibujo surge cuando ya estoy totalmente como familiarizada con eso. Ahí es donde hay una necesidad ya de producir como una imagen. ¿Y nunca utilizaste esas grabaciones? No. No sé qué hacer de ellas. O sea, las tengo ahí guardadas. De repente van a servir en algún momento, pero... ¿Pero nunca las presentaste así? No. Como se envió. No. ¿Y es también una cuestión de respetar la gente que participaba en las conversaciones? Es que lo que a mí me gusta es que, digamos, la posibilidad de instalar algo surge porque quiero comparar, como, o sea, quiero que haya un lugar en donde convivan esas diferentes opiniones o reflexiones. Pero que uno no sepa de dónde viene, sino que prácticamente se vuelvan todas ahí como, o sea, de repente una misma persona dijo algo y dijo otra cosa que parece que lo hubieran dicho diferentes personas, o podría ser que todo lo dijo la misma persona, una sola persona, o sea, como que se disuelven pues las autorías y un poco las jerarquías también. El tiempo también. El tiempo también, sí. Y uno encuentra como diferentes maneras de recorrer ese paisaje de subjetividades, ¿no? En torno a un tema. Porque también, digamos, hay cierto, o sea, podría haber cierta narrativa. Uno podría decir, ah, voy a empezar a leer acá y luego acá, pero como están hechas las instalaciones, mi intención es que no haya eso. O sea, que sí, por ahí que empieza siempre con una misma. Pero hasta ahí, porque después ya tienes como que varias posibilidades, ¿no? De recorridos. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, ¿ya has pensado trabajar en color? Esa es una buena pregunta. No. Pero es por una cosa como súper personal, o sea, como que me traumé, creo que pintando, o sea, estuve muchos años como pintando y viendo color y color, y sentía que era como una información que a veces no es tan necesaria. Y también me gusta mucho que cuando uno no usa color, como que el fondo, el papel o la pared o sea que uno dibuje, se vuelve parte o más parte del dibujo en sí. Y hay como esa ambigüedad entre línea, masa, espacio, o sea, eso como que no usar color y usar, bueno, el blanco, el papel o el color que es el papel, como que me parece interesante como diálogo con el mismo papel que, o la misma superficie con la que está uno trabajando. Bueno, gracias.